llorado, sé que has sufrido por un amor. A mí me pasó lo mismo que a ti. Quiero acompañarte en tu dolor. Cuando un cariño se pierde y se va, triste se queda el corazón. Si él no te quiere y jugó contigo, sus sentimientos son de metal. Pero ya no sufras, compañera. Tarde o temprano se arrepentirá. Piensa en el fruto que te ha dejado. En ellos busca la felicidad. Ya no sufras.